me dan el placer. Tus besos son, son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Sabor a yolito y su bongo. Poncelo a la burrita, poncelo a la burrita, poncelo a la burrita. Guarda tu machete o mételo en su vainita, mételo en su vainita, mételo en su vainita. Sé que va a llover y el camino es culebrero, el camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero como me voy yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Ese bandolero, yo mato a ese bandolero, yo mato a ese lechero, yo mato, yo mato, yo mato a ese bandolero, yo mato a ese bandolero que me hizo quedar soltero. Sabor. Me dices, me grito lindo, te lo ruego, no me abandones. Si me dejas, no sé qué haré, si no bailo el merecumbe. Tú me dices, me grito lindo, te lo ruego, no me abandones. Si me dejas, no sé qué haré, si no bailo el merecumbe. Para ti, Iván. La gallina no, la gallina no. No te comas la gallina, que pone los huevos de oro. La ilusión es repentina, la ilusión es un tesoro. Dígame, señor primero, si es que uno es como cero, o es el huevo la gallina. Diga quién nació primero. La gallina no, la gallina no, la gallina no. Adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás.